Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2829, jueves, viernes chiquito, como decía, es jueves, ¿verdad? Sí. Me viste con cara de no es jueves, pero bueno, sí es jueves, aquí estamos para servirle, escuchando buena música. Arrancamos el programa escuchando a esta banda británica, Fools Inhaler, Inhalador, es el primer sencillo de su tercer álbum, Holy Fire. Nos va a estar acompañando toda la noche aquí, Fools, con buena música, buen rock and roll. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Métase a nuestras redes, ahí estamos poniendo toda la información sobre los tremendos huracanes que tenemos aquí. Sí. Ahora que nos están acechando los huracanes, ahorita platicamos de ello. Me acompañan Laura Alcalá, el equipo completo, también el licenciado Juan Carlos Lara, ya sentado escuchando el programa. Todo el equipo completo. Listo para sus críticas constructivas. Listo para sus críticas constructivas. Pero bueno, ¿cómo están, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Muy lamentable esto que está pasando con los tanto huracán. De veras que, híjole, pues francamente, pues tener muy en mente a esas personas para que pues se aleve y pues ayudar. No nos queda más que a nosotros ayudar. Rezar, de veras. Porque... Y de veras, para los que tienen fe y creen en lo que sea que sea superior y que puede ayudar, pues una meditación, una oración para que estén en buenas manos y que haya gente que les ayude, más que nada, que es lo importante en estos momentos difíciles, extender la mano al otro, ¿no? Y no estar allá... mal usando los momentos o cosas así, ¿no? Pero bueno, fíjate, un tema muy interesante el de hoy, Robert. Tómate unas vacaciones del estrés y de la ansiedad. Ahorita que acabamos de salir de vacaciones, que luego resulta que las vacaciones se convierten en un momento de estrés y de ansiedad. Que por cierto, le mandamos un saludo a Elisa, pobrecita, que se quemó ahí su pancita. Espero que pronto se mejore. Saludos, Charlie. Un besito desde aquí del estudio. Y bueno, pues si pueden escuchar completo el programa, pues créanme, les va a gustar, porque precisamente vamos a hablar de las vacaciones, del estrés y de la ansiedad. Pues sí, de cómo evitar esa ansiedad que normalmente nos da por la rutina, por el trabajo, por las condiciones que suceden. Las circunstancias siempre van a ser adversas. Y eso nos mantiene en una posición sí, de... Robert, y pero fíjate, hay que aprender a manejarlo de eso. Y muchas veces el querer estar siempre en control de todo. Y tan es así que nos vamos al extremo de que tengo que hacer las cosas en lugar de que voy o quiero hacer. Hay una gran diferencia en tener que hacer a querer hacer. Es dimensional la diferencia y pues bueno, eso es gran parte de nuestro lenguaje que provoca ese estrés. El cuando digo tengo que y no lo haces, pues lo único que detona es una ansiedad tremenda y un estrés tremendo, y que bueno, hoy en día es la moda en la que todos estamos sumergidos. Y bueno, de eso vamos a platicar hoy, de que se tomen unas vacaciones al respecto. De esas exigencias o de esas imposiciones, ¿no? Como dices, ya sean internas o ajenas, porque a veces las exigencias no las ponemos nosotros mismos, o las imposiciones también, ¿no? Fíjate, hay una de las frases del Tao que escuché hoy en una de las conferencias de Wayne Dyer, que me encanta escucharlo. Y él menciona, él estudió creo que el Tao casi todo un año, el Tao de Lao Tse. Entonces, y una de las frases que él menciona es que si el universo necesitara el control de nosotros para que las cosas salgan como deberían de salir, entonces sí realmente el universo sería un caos y no funcionaría. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces hay que dejar que fluyan las cosas, aceptar lo que ha sucedido y permitir que el aprendizaje llegue a través de esa situación que sucedió, porque mira, pudo haber sido peor y a veces no valoramos esa parte de que, por ejemplo, agradecer que se me ponchó una llanta. ¿Por qué? Porque tal vez me previno de estamparme o en algún lado, o ya me entendiste. O sea, siempre las cosas suceden por algo. Entonces, cuando las aceptamos y aprendemos, no hay esa ansiedad y ese estrés que normalmente surge cuando pretendemos controlar y estamos ahí con nuestro juicio de que las cosas deberían de ser de otra manera, ¿no? Bueno, es que ahí parte de la metafísica, ¿no? O sea, esto viene de la deriva cultural, como hemos aprendido que deben de ser las cosas, que viene de la filosofía, de la metafísica. La metafísica, acuérdense amigos, es que estudiaba el deber ser, lo que debe de ser, es que así es la naturaleza, es que el ser humano, hay un ser al que tenemos que aspirar y tenemos que llegar o tenemos que encontrar. Esa es la filosofía de la metafísica, que parte de los grandes filósofos que empezaron a preguntarse, pues, ¿por qué somos nosotros los humanos? ¿Por qué tenemos la razón? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Que son las preguntas que siguen vigentes en responderse hasta los científicos, los filósofos, las religiones y todo eso. Sin embargo, la ontología nos ha venido a enseñar, que esta es la parte del coaching que me encanta, que nos ha venido a enseñar que somos seres generativos. O sea, es hasta cierta manera inútil buscar el deber ser, porque el ser lo generamos cada vez que hablamos, por ejemplo, cada vez que actuamos, cada vez que pensamos, generamos ser. Entonces, lo importante es esa combinación tan básica de conocer quién eres, que de ahí parte mucho este tema de hoy, que le escribe un coach ontológico. Hemos corrido tanto tiempo en el quiénes somos, pero de manera deber ser. O sea, ¿quién eres tú? Es que yo debería de ser una persona correcta, honesta, decente. Ah, o sea, y esa imposición es la que te genera el estrés. En lugar de conocerte a ti mismo y entonces decir, bueno, es que yo soy iracundo, yo soy sensible, pero conocerte, ¿verdad? Para que después puedas determinar en quién te quieres convertir, porque en algo te vas a convertir dentro de 5, 1 año, 10 años, qué sé yo. Y qué mejor que tengas tú la planeación de que te conviertas en la persona que quieres ser. Está muy complicado lo que estoy diciendo. ¿Tú en quién te quieres convertir? En alguien que pudiera hablar más fluido y entendible para todos. Disciplinado, delgado, blanco, no, ese es, con melena. Ese eres tú. Blanco, de ojo verde, ¿no? Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos escucha. Pero bueno, es importante reflexionar en estos temas y entenderlos. Y salgamos o no de viaje para ir a descansar, podemos mentalmente, necesitamos tener esas vacaciones y experimentar la sensación de tranquilidad. Una de las principales fuentes de estrés son precisamente las exigencias y las imposiciones propias o ajenas, y que nos atrapan en el mundo del tener que. Claro. Es que tengo que hacer esto, tengo que ser tal cosa, tengo que. Y atrapados en eso, es una carrera que no le vas a ganar nunca. Sí, no, estamos muy habituados a esa manera de pensar. Y es un poco difícil, diría yo, de hacer ese shift, ¿no? Ese cambio de manera de pensar. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Les recordamos que nuestros programas están en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, en la pestaña de podcast, así que siempre están grabados y los pueden escuchar. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena canción. Esta canción se llama My Number. Es una canción de la banda de rock británico Fools, lanzado como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Holy Fire. Buena canción, debutó esta canción el 13 de noviembre del 2012 durante la actuación de la banda en Letter with Jules Holland. Esto, ya ve que estas bandas británicas pues se la viven en los conciertos, que son muy populares en Europa. Buena música, buena selección. De música en esta noche para usted. Déjeme darle, mire, me mandaron la corona de nuestros amigos de Grupo Modelo. Lanzaron la lata en edición especial, un homenaje a todos los mexicanos que han formado parte de la historia de la cerveza más icónica en el mundo. Esta edición especial fue lanzada a partir del 1 de septiembre y trae el nombre que dice México Extra. Ya ves que siempre dice Corona Extra, y ahora le agregaron la palabra Corona México Extra. Por primera vez en su historia, Corona cambia su nombre con el único objetivo de celebrar al país que nos vio nacer. La edición México Extra cuenta con una producción de 30 millones de latas que están a la venta desde el 1 de septiembre. Como muestra de agradecimiento y compromiso que Grupo Modelo tiene con el país que lo vio nacer, Corona lanza la edición México Extra con el objetivo de homenajear a todos y cada uno de los mexicanos que la han hecho la cerveza más vendida y conocida del mundo. Le van a dar ñáñaras a Trump cada vez que se tome una Corona, porque estoy seguro que toma Corona, cuando vea que dice México Extra. Ay, yo le voy a mandar personalmente una dosis. Desde hace 90 años, México ha confiado en un pequeño grupo de cerveceros que buscaban conquistar el mundo con una botella única y un líquido dorado llamado Corona. Y de veras que conquistó el mundo. Es la marca Corona, es la más cara en el mundo cervecero del mundo y la de mayor prestigio. Y sigue siendo mexicana. Digo, los dueños de la empresa son extranjeros, pero apenas unos años después Corona se convirtió en la cerveza más vendida en el país, la cerveza mexicana más vendida en el mundo, y a la fecha rompe fronteras poniendo el nombre de México en alto en más de 180 países. Pues ahí está, a comprarse sus coronas, viene ya la onda crioterapéutica, cargar hielera para todos lados porque sigue el calor al máximo, aunque no, ya está bajando un poco, con tanta lluvia, pues está bajando un poco la temperatura. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción con el tema este, pues que consideramos de reflexión. Tómate unas vacaciones del estrés, hombre. ¿Con qué le entramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, también es muy importante, mencionábamos, el poner atención en lo que dices y en lo que piensas a lo largo del día, porque pues es importante detectar cuántas veces te topas con frases como las que comentamos hace rato, tengo que, o tengo que soportar, por ejemplo, este trabajo, o tengo que soportar este coche, o tengo que soportar este marido. Uy, eso te salió del alma. A mí, ¿eh? No. Ya no, ves, libérate del estrés. No vino al programa. Libérate del estrés. O por ejemplo, esto no tendría que estar sucediendo así cuando pasa algo que, por ejemplo, que la cola del banco y que esperas un montón y que, bueno, en fin. O él o ella tendría que tratarme de otra manera. Por ejemplo, pues en el trabajo se da mucho eso. En el tráfico también se da mucho eso, la falta de cortesía vial. Otra frase, por ejemplo, tienes que quererme como yo a ti. Hasta por hay ejemplo, canciones de eso, a ¿no? los hijos, por ejemplo, o a los padres, que de repente los hijos le reclaman, o entre parejas, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos de alguna manera, pues están provocando y están cultivando ese resentimiento y esa falta de aceptación que le tenemos a la circunstancia en la que estamos viviendo. ¿Por Correcto. Qué? ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, y lo que creemos que debe ser la manera correcta. Bueno, es que, mira, aquí para la pregunta mí, claro. Esta pregunta me encanta, me dice, ¿quién te dijo que las cosas tienen que ser como tú las crees o como tú esperas? Claro. ¿Quién te dijo? Por eso es lo que decía al inicio del programa con el rollo ese que me eché. Ahora, porque nos educaron en que así debe de ser. Esa es la educación. La educación que recibimos de abuelos, de padres, de maestros. Que no está mal. Pero hay que aprender a switchar esos pensamientos y liberarte entonces de ese estrés, ¿no? Claro, y mira, fíjate, de las frases que yo dije hace ratito, de que, pues, por ejemplo, esto no tendría que estar sucediendo así, o por ejemplo, reflexionen un poquito de qué emociones te generan esos pensamientos cuando los tienes. Fíjate, la importancia de analizar la manera en la que estamos pensando, las cosas que estamos diciendo y la frustración que estamos sintiendo por ello. Bueno, esa es una de las emociones que generalmente salen a flote. La frustración puede ser el enojo, la ira, como tú dijiste. Ahora, por ejemplo, ¿quién te dijo lo que tú acabas de decir, ¿no? Que las cosas realmente tienen que ser como tú crees o como tú esperas. O, por ejemplo, ¿qué te dices cuando las cosas no salen como tú esperabas? Pues ahí es donde viene el estrés. Te enojas, ¿sí? Acumulas rencores. Ahora, y esta está muy fuerte, porque ¿qué podría sucederte si sigues pensando de esa manera? Pues vas a acabar amargado, porque, ¿no? Bueno, ¿de qué te sirve pensar así? Ahí, bueno, por ejemplo, algo que tú mencionas mucho en los talleres que das y conferencias, esta lámina que nos gusta mucho de arriba de la línea. O sea, arriba de la línea es cuando piensas de manera responsable, de manera de aceptación, de que tú sabes que la situación, sea como sea, que te llegue, la puedes afrontar, la puedes manejar y es cuestión de decisión tuya. Porque cuando estamos abajo de la línea, lo que hacemos es echar la culpa a otros, reclamarle a otros. Por ejemplo, estar abajo de la línea son todas las frases que dije al principio, ¿no? De tienes que quererme como yo a ti, porque te estoy culpando, porque tú no me quieres como yo a ti, ¿no? Eso es estar abajo de la línea. Entonces, ¿qué te dices? ¿Qué podría sucederte si sigues pensando así? ¿De qué te sirve pensar a ti? ¿Construye? Bueno, ¿agrega? Contéstense esas preguntas, amigos, en un momento de reflexión para ustedes mismos, ¿no? ¿Te abre posibilidades pensar así? ¿A dónde te lleva así pensar es. De esa manera, ¿no? Así es. Y fíjense lo que les decía yo hace rato, que menciona el coaching, del tengo que, una recomendación es cambiarlo al voy a. O sea, no tengo que, voy a. Esto es lo que en coaching decimos cuando hacemos declaraciones que nos crea nuevas realidades, nuevas interpretaciones, nuevas maneras de ver. Piense en el sí más importante que haya dicho en tu vida. ¿Cuál ha sido el sí más importante que has dicho en tu vida? Reflexiona sobre eso. ¿Cómo cambió tu mundo a partir de esa declaración? El sí, amigos, como el no, son declaraciones. Y cada vez que damos una declaración, cambiamos el mundo. El ejemplo clásico que ponemos en esto de las declaraciones es cuando un juez te dice: te declaro marido y mujer. Ya se fregaron. No, no es cierto. Te cambia el mundo. Entonces, ¿cuál ha sido el sí más importante que has dado en tu vida? O el no. Ojo, o el no. Porque la declaración del no, Robert, es una de las declaraciones más importantes que podemos dominar si así lo decidimos. El problema es que nos cuesta trabajo decir no. Porque sí, sentimos... O tu conversación interna está llena de tengo que... Sentimos culpa cuando decimos no. Es correcto. Y luego nos metemos en cada compromiso que luego no podemos cumplir. Entonces, la declaración del no es una declaración muy importante que, pues bueno, ese es otro tema muy largo, pero bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Fíjense que ahorita, es que estoy viendo aquí el fútbol americano. Acaba de arrancar la temporada NFL con los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Chiefs, Kansas City Chiefs, y van 7-7 en el primer cuarto. Ahí está la noticia para que está. Reflexionen, a mí. Mire, aquí lo importante es de que lo que le estamos platicando y conversando, usted lo reflexione. No tiene que hacernos caso. No somos nosotros quien para decirle lo que tiene que hacer. Reflexiónelo, eso es importante, y se empezará a sentir liberado de ese estrés del tengo que. Por lo pronto, nosotros tenemos que irnos a un corte comercial, porque si no me cae la guillotina. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a esta banda británica Fools con esta canción Out of Woods, que es del álbum Holy Fire. Buena música, no ha sido de sus más impactantes, pero tiene buena selección de percusiones. Buena música esta banda que toca los géneros art rock, indie rock, math rock, dance punk, rock alternativo y danza alternativo. Órale, esa tampoco la había escuchado. Pero bueno, buena música, gracias por acompañarnos. Le repito, está el clima pues con lluvias, vamos a seguir con lluvias, con tanto huracán que tenemos alrededor. Seguiremos teniendo las depresiones tropicales, que precisamente esta depresión tropical y el frente frío que está bajando del norte está deteniendo el huracán Katia, que está en el Golfo de México ya como categoría 2. Está fluctuando entre categoría 1 y categoría 2 y está anclado prácticamente en el Golfo de México, enfrente de Veracruz, a la altura de Tuxpan. Se espera que en cuanto se empiece a mover, pues vaya hacia la costa de Veracruz y les va a traer lluvia, tremenda cantidad de lluvia. Así es de que espero que estén tomando todas las precauciones necesarias nuestros amigos en Veracruz. Lo mismo sucede con el huracán Irma, que ya rompió récords. Es el huracán que lleva más tiempo como categoría 5, creo que lleva 3 o 4 días, ya deshizo todas las islas del Caribe. Barbuda, estaba yo viendo escenas de lo que dejó en Barbuda, el 95% de todas las construcciones en Barbuda fueron destruidas. También en San Martín, los países Francia y Holanda, que son los que tienen estas islas en su territorio, están pidiendo mandar toda la ayuda posible. No hay electricidad, no hay manera de comunicación con ellos, pero pues está verdaderamente despedazada. Si sigue su camino Irma por el camino, ya pasó a un lado de Dominicana, está ahorita enfrente casi de Haití, pasará al norte de Cuba. Y pues llegará a pegar. Aquí el punto es que ojalá reduzca su intensidad para que cuando llegue a la Florida, que ya los pronósticos van de que va a pegar directamente a Miami, pero si llega como huracán 5, pues va a despedazar Miami. Así es de que también en Estados Unidos, en la Florida, ya la evacuación ha sido declarada. Todo mundo tiene que salir de las de las líneas costeras para irse a refugiar. El gobernador de Florida ya lo declaró y dijo: señores, las cosas que se pierdan se pueden recuperar, mas no la vida. Así es de que resguarde su vida y váyase a algún refugio y abandone toda la costa de la Florida. Y también lo mismo están haciendo pues más arriba, porque pega en Miami, se va a ir costeando para pegarle allá a las Carolinas. Ojalá que de veras baje su intensidad de este huracán Irma, si no va a ser verdaderamente histórico la destrucción que haga. Hay que estar pendientes y hay que estar ayudando. Y José, que viene atrás de Irma, ya es categoría 3, trae una ruta muy parecida a la de Irma, otra vez se está enfilando hacia las islas del Caribe, y bueno, pues yo no sé ya qué más va a destruir, si ya Irma destruyó todo. Tiene unas trayectorias que lo van a mandar un poco más hacia el noroeste, ojalá, para que ya no cause más estragos. Ahora sí, la temporada de huracanes se nos dejó venir en este mes fatídico de huracanes en el Atlántico. Ahí tiene la información. Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, hoy les platico una frase de Mahatma Gandhi que se utiliza mucho, sobre todo aquí en México. A ver si a alguien le viene el anillo al dedo. Y bueno, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en la que trata a sus animales. Y bueno, desafortunadamente, en el progreso moral y la grandeza de esta nación está por los suelos. Si vemos el trato que se le da a los perros que acaban en las calles, y la única razón por la que están en las calles es porque la gente que los cría o que los recibe, pues su dueño o que los abandona. Se les hace muy fácil abrir la puerta, dejar que se vayan, porque ya no lo quieren, porque lastiman el jardín, porque rompen las cosas y porque ya no es bebé y ya no le sirve al hijo que acaba de nacer como juguete, ¿no? Entonces, desafortunadamente, tenemos mucho que aprender. Tenemos un progreso moral con mucho camino delante de nosotros. Y bueno, la invitación de hoy es que por favor esterilicen. Si tiene usted un perro, aunque esté en la calle, sobre todo si está en la calle, pues esterilizarlo, bendito Dios. Ahora la conciencia de las autoridades del gobierno pues ya es un poquito más fuerte, y pues hay muchas campañas de esterilización que son gratuitas. Entonces, invitar a nuestros amigos radioescuchas a que esterilicen a sus mascotas, a sus perros, a sus gatos, para que deje de haber esta sobrepoblación en la calle y que no hayan esos accidentes de que quedan atropellados. Y de veras es inhumano ver la situación y en las circunstancias en las que viven estos pobres animales, que a fin de cuentas son animales creados prácticamente por el hombre, porque han sido diseñados a lo largo de los años para hacer compañía de los humanos, y hoy en día los desechamos como si fueran basura, ¿no? Aquí en México. Entonces, pues bueno, esa es la reflexión de hoy. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Si te parece, Robert, regresamos al tema tan interesante. Tómate unas vacaciones del estrés y la ansiedad. Y bueno, comentabas tú, Robert, cambiar el tengo que por voy a, ¿no? Sí, yo creo que son pensamientos que nos permiten y nos ayudan generar el ser. Fíjense que esto, lo que platicaba al inicio, del mismo modo, todo lo que decimos y no decimos va generándonos ciertos resultados a través de tus pensamientos. Entonces, si mis conversaciones, ya sean internas o externas, están llenas de tengo que, cambien esa palabra de tengo que a voy a, que automáticamente tu pensamiento lo diriges hacia otra. Y fíjate, generas, o sea, estás buscando cómo generar ese resultado, voy a. ¿Cómo? La clásica pregunta de todos. Pues, okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, tengo que ir a recoger una factura, por ejemplo, tengo que ir a cargar gasolina, o sea, tengo que ir a pagar el recibo de luz, o sea, todas esas cosas, o tengo que ir a buscar a mis hijos a la escuela, todas estas cosas son cosas que que efectivamente de todos modos las vas a hacer. Voy a hacer, voy. Por eso, sin embargo, el tengo como que lo tenemos muy arraigado y provoca esa psicosis de estrés. Ese estrés, te provoca estrés, así de simple. Digo, hagan la prueba, amigos, es una propuesta de coaching. Bueno, entonces empezar por elevar nuestras palabra, conversaciones. ¿No? O sea, empezar por cambiar nuestro lenguaje, de que cuando hablemos de lo que tenemos que hacer, no digamos tengo que. Simplemente practiquemos diciendo voy a buscar a los niños, voy a ver al cliente, voy a entregar Miren, el producto. No es lo mismo decir tengo que soportar a mi vieja. O voy a soportar a mi vieja tan linda y preciosa. Claro. ¿Por qué no? Ya ves, como el ejemplo. Y mira, claro. Hasta el humor cambia de uno. ¿De comprobado, veras? Chicos, aquí en vivo y a todo color, comprobado. Mire, en el caso del voy a, trata de una convicción, un propósito que conduces. Una muestra de a dónde quieres llegar, de tu visión, voy a convertirme en tal persona, los deseos se te están realizando y en ese momento la frustración es menor a la imposición, al sentirte que tengo que hacer. De lo terrible al desafío, cuando solo nos fijamos en el contraste que existe entre lo que sucede y lo que no tendría que estar sucediendo, hablamos. No, fíjense, ahí nos nubla la visión cuando en lugar de sentirnos, oye, por ejemplo, lo que está pasando con los huracanes, acabo de leer algo que escribe nuestro amigo Diego Tripaldi, que está en Dominicana, y dice, fíjate, todo lo que se destruyó se puede construir. Les comparto que un momento en el ojo del huracán encima, vientos increíbles, lluvias, que eran como piedritas en la cara, me puse a pensar cuánto tenemos que aprender a escuchar a la madre naturaleza. Fíjate lo que hizo este, en pleno huracán, no se quedó en lo terrible, en el espanto, en el miedo, sino dijo, híjole, cuánto tengo que aprender el desafío, de estos ¿no? fenómenos, el desafío. O sea, me desafío a aprender de esto que me está pasando. De ¿no? para qué, el por qué, ¿no? Sí. Y entonces, fíjense, él se pasó 28 horas despierto y, bueno, habla de que con su equipo salvaron su... Él tiene, creo, por allá un hotel y pues está agradecido por todos los... Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Miami se llama esta canción. Es el segundo sencillo del segundo álbum Total Life Forever de Fools. Esto liberado el julio del 2010. Buena música, buen coro. Le mandamos un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos de Miami. Y bueno, me cayó la guillotina en el corte anterior. Les estaba platicando de la fortaleza y cómo... pues este amigo nuestro que es un coach, que fue coach nuestro, se enfrenta a los huracanes y cómo lo comenta y cómo lo dice. Y termina diciendo en lo que escribió en Facebook, dice, bueno, y ahora me voy a Miami, dice, porque allá también tengo negocios, a ver cómo la libramos, porque este condenado huracán Irma sigue camino a Miami. ¿Categoría qué? ¿Sigue? 5. Sigue en la 5. Sigue en categoría 5. Pero bueno, fíjense cómo el ánimo del tener que te puede cambiar la perspectiva de lo que verdaderamente te tienes que hacer cargo, ¿no? A ver. O sea, parar a un huracán no podemos, desviarlo tampoco. Que alguna vez va a pasar por aquí por medio de un huracán, eso es seguro. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que no me aflige el hecho de que va a pasar un huracán, porque sé que me puedo proteger del huracán. Digo, se van a perder las cosas materiales, se llevará todo lo que quiera, pero a mi vida no se la va a llevar, me puedo proteger. Eso es a lo que me refiero en el hacerte cargo de las circunstancias que te suceden. En lugar de sentarte, oh Dios mío, ¿por qué me mandas este castigo? Sí, yo. No, hazte cargo. Tenemos tal poder que nos podemos proteger. Es increíble que hasta ahorita solamente lleva 14 muertes en el recorrido de lo que ha hecho Irma. Para los destrozos que ha hecho. Entonces, bueno, ese es el mensaje de esto. Yo les quería dar una recomendación. Todos tenemos que aprender a meternos a las redes sociales. Miren qué importantes son en este momento las redes sociales, que nos abre la comunicación y podemos estar en comunicación con estas personas. Por lo menos, pues, brindarles nuestras oraciones y nuestro apoyo y nuestros pensamientos de salir adelante. Y usted tiene que aprender a manejar este marketing digital. Y yo le voy a recomendar que tome contacto con Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital para empresas aquí en Yucatán. Está ya a nivel nacional y usted puede aprender muchísimo de ellos. Ellos tienen asesores especializados, certificados, que le van a ayudar para vender sus productos y estar presente en imagen, en las redes sociales, en internet, que es el mundo del marketing digital. Auténticos especialistas en marketing digital. Conózcalos en www.adibor.com.mx, o los sábados cada 15 días les toca venir al ingeniero Fernando Santa Cruz a platicar con ustedes de temas de tecnologías de la información. Y mire que hemos traído temas verdaderamente también apasionantes en las conversaciones que traemos acá. Pero bueno, Laura, ¿con qué cerramos el tema de hoy? Fíjate, cómo cambiar las imposiciones por preferencias. Y me parece interesante mencionarlas, de cómo controlar la ansiedad antes de que te controle a ti, ¿no? Y este coach Albert Ellis, no dice aquí qué es, pues ha de ser un coach, me imagino, que nos habla de tres principales imposiciones y deberes absolutistas que son una fuente importante de este sufrimiento y que es importante reconocer, ¿no? Por ejemplo, las imposiciones dirigidas a uno mismo. Debo rendir en todo como sea y hacerlo bien, si no es que no valgo como persona, por ejemplo. Muchas veces nuestro lenguaje interno es ese. Y esa es la competencia individualista que nos enseñaron desde pequeños en la escuela. En vez de colaborativa, correcto, ¿no? Es correcto. Y esa imposición ha destrozado a mucha gente, ¿eh? Hemos estado mal enfocados mentalmente por muchos siglos, Robert, ¿no? Pues sí. digo. Analizando un poquito. No, la segunda, lo impongas de esa manera. Bueno, pues sí, ¿verdad? Porque causa frustración. Bueno, en fin. La segunda imposición, imposiciones, por ejemplo, dirigidas contra otras personas. Por ejemplo, los demás deben de tratarme amable, justamente. Si no, es porque son despreciables. Y hay mucha gente que anda en la vida pensando de esa manera, ¿no? De que son inaceptables, de que tal vez están enfermos mentalmente, tal vez pobrecito, está viejito, es refunfuñón, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, pues eso también nos causa ese estrés y esa ansiedad. Y la última imposición, que son las dirigidas al entorno. Entonces, por ejemplo, las condiciones que me rodean, que deben estar hechas de manera que yo consiga todo lo que quiero y evite todo lo que no deseo, si no el mundo será un sitio bastante horrible. Salir a las 2 de la tarde a cruzar toda la ciudad, pues debería estar limpia la calle, sin un coche de tráfico y que yo lo pueda recorrer en 5 minutos como hace 20 años. Interesante, como hace 20 años. Pues sí, hace 20 años llegabas a cualquier lado, en Mérida en 5 minutos. Bueno, pero fíjense, lo que recomienda aquí esta coach en esta plática, dice, para cambiar el malestar de esas imposiciones, lo que te generan estas imposiciones, el autor propone agregarle un pero o un sin embargo, para convertirlas en preferencias. Por ejemplo, preferiría que mi jefe hubiera reconocido mi trabajo. Sin embargo, mi talento y capacidad no dependen de su opinión. Preferiría, cambiando la palabra... De debería, ¿no? O tengo que... O mira, hubiese preferido que valoraran más mi trabajo, pero bueno, ese es ya su juicio, ¿no? O su manera de ver, es que su interpretación. Esas imposiciones vienen generalmente por un juicio que estás haciendo de ti mismo, de los demás hacia ti, o de los que te rodean, o de las circunstancias, ¿no? ¿Qué son las imposiciones esas que acabo de mencionar? Son esas imposiciones, ¿no? Uh-huh. El otro día me acuerdo que platicábamos, no sé si en el programa o en alguna de la mentalidad de la escasez. Y es por esas imposiciones que te pones de que como tengo que trabajar para ganar dinero y vivir, te estás poniendo una imposición, estás metiendo un estrés, un pensamiento negativo al dinero que te tienen que pagar. Por eso, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que el cochino dinero... ¿sí me explico? Esas son imposiciones que te has puesto por no aprender a manejarlas como deseos o como preferencias, porque preferentemente necesito ganar dinero para vivir bien. Y preferentemente, si me esfuerzo más, puedo ganar más y hasta me da chance de ayudar a otros, ¿no? Pues sí. Digo. Y hablando de vacaciones, porque esto es lo que usted puede hacer en sus vacaciones, que no necesariamente tenga que ser en vacaciones, lo puede hacer en cualquier momento. Claro. Dese un relajo del estrés, un relax del estrés. Y por cierto, hablando de vacaciones, el que necesita vacaciones soy yo. Para que te desestres. Para que me desestreses. Te vamos a dar vacaciones estoy diciendo mentales, a mi jefe. Robert. No. No, mejor aviéntame unas buenas vacaciones. Pero bueno, la pregunta final, ¿qué acciones puede emprender usted para reconciliarse con tu realidad y soltar tus imposiciones? Así es. Primero hago una lista, pero bueno, se nos acabó el programa. Vámonos a ver el gracias, fútbol. Gracias, americano. Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.